Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí estamos otra semana más con un nuevo mixtape, el mixtape número 142. Os saluda Mercedes Herrada, que os acompañará durante aproximadamente una hora. Una hora cargada de muchas novedades, otras no tanto y algún que otro clásico, así que bienvenidos y bienvenidas a los que escucháis a través de Asaltomata Radio Rock, desde el iVoox de La Veu de Montcada y Reixac y desde otras tantas plataformas. Un saludo de todo corazón, gracias por estar ahí. Empezamos con el rock de Efe, la banda de Teruel que cumple 10 años y que vamos a escuchar con Sin Nada, desde su último trabajo, Los días de palabras muertas, banda que el pasado 1 de noviembre publicó en las redes la decisión de querer ayudar a los afectados de la Dana en Valencia, donando parte del merchand de la banda a los que les haga falta, invitando a otras bandas también a hacerlo. Los escuchamos. Se desconchan de tu piel de madrugada en un cajero. De tus recuerdos no se puede comer los cartones por el suelo. Esos temblores te delatan. de verte caer. La cabeza sabe bien lo que puede suceder. La moneda ya cayó dando la cara. Todos contra la pared, lo que diga el señor juez. Traiga la calma. La pasión y el morbo se desató. Un disparo al aire que nadie vio. Nadie fue sincero. Sabe bien lo que puede suceder. La moneda ya cayó dando la cara. Todos contra la pared, lo que diga el señor juez. La ruleta ya giró, bola parada. No hay pastillas para deshacer los nudos del alma. No hay remedio que traiga la calma. La cabeza sabe bien lo que puede suceder. La moneda ya cayó dando la cara. Todos contra la pared, lo que diga el señor juez. La valenciano Diversos con Callejón, banda que hace unos días compartieron un comunicado tras suspender sus conciertos en Valencia por la Dana. Tras decidir seguir su actividad musical y no abandonarla por un tiempo, como habían pensado, informan de que los conciertos previstos se han aplazado y que ya tienen algunas fechas. Otros serán benéficos que irán a anunciar. Nos vamos a escuchar el rock urbano de una banda que hemos escuchado en otra ocasión en mixtape, ahora con su último single Tarde de Abril, tema inspirado en el poema de Antonio Machado Era una mañana y Abril sonreía, y que formará parte de su primer álbum de estudio que publicarán en diciembre. Seguidos de Agua Bendita, que el próximo 20 de diciembre publicará Grita Libertad 30 aniversario para celebrar estas tres décadas de historia de la banda. Vengo de un mundo lejano, donde la tierra supura siempre se esquiva el camino llano. No estás a la altura. Escuchando Mixtape en la veu.cat y en asaltomataradiorock.com. Thank you.

cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomataradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomataradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Pasado 2 años de aquel primer trabajo de Adrian Smith con Richie Kotzen y aquí los hemos escuchado, Smith Kotzen, con este adelanto titulado White Nose. El nuevo álbum saldrá a la venta el próximo 7 de marzo a través de BMG, titulado Black Light White Nose, grabado en The House en Los Ángeles, en California. El disco ha sido producido por los propios Smith y Kotzen, con mezcla a cargo de Jay Ruston, colaborador de Meatloaf, Corey Taylor, Metallica, Anthrax, entre otros. Seguimos con los rockeros suecos Crazy Leaks, que han presentado su nuevo single Midnight Rebels, extraído de su esperado próximo álbum de estudio titulado Thrill of the Beat. Of the Bite. Este saldrá a la venta el próximo 14 de febrero a través de Frontiers Music. Luego Amaro, que ha lanzado Guerrera, el primer sencillo de su sexto álbum, que estará disponible en formato CD a través de Demons Records a partir de diciembre. Lo presentarán en directo en la sala Wolf de Barcelona el próximo 18 de enero. Escucharemos Guerrera tras Chrysalix, ahora con Midnight Rebels. Guerrera, eres guerrera,

The Pursuit of Vikings, uno de los temas más icónicos que se convirtió en todo un himno y un clásico en los conciertos de Amon Amarth desde el 2004, desde aquel álbum Fate of Nones. Os dejo ahora con toda una novedad, los zaragozanos de folk metal Salduie, que se encuentran hasta el 30 de noviembre de gira por México, han lanzado hace nada un nuevo single que vamos a escuchar ahora, El Agua del Tejo. Madres conscientes del tren. Avalanche con El Oráculo. Tiempo, como siempre, ha pasado rapidísimo. Ya toca despedirnos. Llegamos casi al final de esta hora del mixtape número 142. Quiero darte las gracias de todo corazón por la escucha. Si te ha gustado, ayúdame a compartirlo y nada, pues nos encontramos en el próximo mixtape. Puedes descargar y escuchar y compartir cualquier episodio desde asaltomatarradiorock.com/mixtape, el canal de iVoox de la Veu de Montcada Reixac y otras muchísimas plataformas más que sigas. Para encontrar toda la información sobre el programa, enlaces, etcétera, te animo como siempre a visitar la web del programa mixtaperadio.online. Escuchamos la última canción de hoy de los granadinos Saedin. El pasado 15 de noviembre presentaron Un Sueño Más, un adelanto de su cuarto trabajo de estudio que lanzarán el próximo año, coincidiendo con el 10º aniversario de la formación. Anuncian también la fecha del 11 de enero en la sala El Tren de Granada junto a Avalanche. Os dejo con ellos, que disfrutéis del tema. No olvidéis compartir el programa y ayudar a que lleguemos a más amantes del punk, del rock y del metal. Un abrazo enorme de Mercedes Herrada. Gracias de nuevo por la escucha. Que vaya muy bien y hasta el próximo mixtape.